Gloria a Dios, qué lindo, ¿cómo venimos hoy, Vamos a ver si seguimos igual. Muy bien. Saquen una lapicera y una hoja. Tenemos examen. No. ¿Te acordás cuando te decían eso? Quedamos mirando el profesor y diciendo, ¿qué? Gloria a Dios. Te voy a invitar a que abras tu Biblia. ¿Entiendes? Bien. Lo que vamos a ver aquí es que el sacerdote en esa fecha, en esa fiesta y ese mismo día bajó el sumo sacerdote a buscar el cordero al redil. Así que él estaba allí, buscando el cordero. Pero había pasado que el Señor le había dicho a los discípulos: vayan a una aldea y van a encontrar hay un asno chiquito. Díganle que al dueño, dice, díganle que me lo preste, que el Señor le mandó a pedir prestado y se lo va a dar. Y ellos fueron y pidieron el burrino. Y entonces, cuando llegaron al Señor, dijeron: lo trajimos, nos prestó el burrito. Entonces los discípulos tiraron sus mantos sobre el pollino. El Señor Jesús se subió en el pollino y entró en Jerusalén. Es lo que conocemos como la entrada triunfal. Ahora voy a hablar de la entrada triunfal, ¿no? Entra el Señor en Jerusalén y todos los que estaban mirando a esperar a que viniera el cordero que se iba a sacrificar para gritar: ¡Hosana, hosana, el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor! Ven a Jesús entrando por el otro lado, llegando a Jerusalén, y que empiezan a gritar: ¡Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Esa fue la culminación, el cumplimiento de una profecía, de algo que se venía haciendo todos los años, porque un día iba a entrar el Señor y él era el bendito que iba a venir, y él era el cordero, y todo ese significado y mucho más, pero no es para dar una enseñanza, es para que entiendan lo que está pasando aquí. ¿Tienen Mateo 21, capítulo 9, versículo 9? Solo ese versículo vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana a las alturas! Creo que acabamos de cantar algo así, diciendo: ¡Hosana! Ahora, hoy, hace un ratito, tienen que ver con lo que vamos a... Creo que hubo una que decía, no te quiero adorar con mi sentimiento o algo así, te quiero adorar en fe o algo así. No creo por, creo por fe, algo de eso, ¿no? ¿Cómo era? Creo por fe. Bueno, algo de eso cantamos. Tiene que ver con lo que vamos a leer. Bueno, ¿leyeron eso? ¿Qué dice? Que todo el pueblo, lo leemos de vuelta, la gente que iba adelante, porque venían así, lo dejaron pasar y tiraron las ramas, ¿se acuerdan que tiraron las ramas? Ramas de palmeras, y algunos tiraban los mantos para que el Señor viniera, ¿se acuerdan? Y iban adelante, dice: la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Vean el 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad conmovida se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Decían algunos, ¿no? No, toda la gente. Todos decían: ¡Hosana, hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Ahora quiero que te vayas un poquito hacia adelante de Mateo. Mateo 27, capítulo 27. En el capítulo 27, versículos 22 y 23, dice: Pilato les dijo, ¿lo encontraron? Sí, no estaba tan lejos. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Cuántos le dijeron? Todos, sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado, crucifícale, crucifícale. Hosana quiere decir alaben al Dios del cielo más alto, o alaben al Señor de las alturas, o alaben al Dios del Altísimo. Por ahí, alaben, hosana. Eso quiere decir, en algunas otras Biblias podrán encontrarlo ya traducido así. Alaben al Señor. Ahora, ¿saben qué es lo increíble? Entre Mateo 21 y Mateo 27, aunque pasaron 6 capítulos, en realidad pasaron 4 días. Desde la entrada, desde que dijeron, ese es el Cordero, hasta que dijeron, crucifícale, crucifícale. Y si ustedes leyeran desde el 21 al 24, se van a dar cuenta que todos los fariseos y todos los líderes y los sacerdotes lo estuvieron minuciosamente investigando al Cordero de Dios, al Señor. Lo estuvieron examinando. ¿Y quién te dio a vos esta autoridad? ¿Con qué autoridad dices estas cosas? Lo estuvieron examinando. ¿Y qué dice Pilato? Yo no encontré nada. ¿Qué encontró Pilato en él? No encontré nada, nada malo. ¿Cómo estaba el Cordero? Era, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es un dato aparte porque no es lo que voy a predicar, pero me gusta hacerlos pensar, que puedan empezar a entender y cómo es que se escribió la Biblia. Que aquello que se dijo una vez, que hicieron, fue porque después esto pasó y nadie lo vio. O muy pocos se dieron cuenta. No es que uno hoy se dio, Carlita se dio cuenta. No, hoy lo sabemos. Pero esto ocurrió y estaba escrito, y así era como se venía practicando, ensayando año tras año, para que un día ocurriese. El Cordero que quita el pecado del mundo apareció. Ahora, pasaron 4 días, a este punto quiero ir. El primer día, ¿cómo lo recibieron a Jesús? ¿Eh? ¡Hosana! ¡Aleluya! ¡Ahí viene! ¡Es Él! ¿Y el cuarto día? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Es increíble que acá a veces hay gente que viene y está alabando el sábado y está adorando y se va con una emoción bárbara y qué linda palabra. Y al cuarto día crucifica. Hermano, mira, no quiero nada. Tengo mi problema, no puedo ir a la iglesia. Pero si hace 4 días estaba gozada, que viene en el nombre de Jesús y lo adoro, una emoción bárbara. Y ahora, crucificar. Ahora no me importa. No estoy hablando de ustedes. Por supuesto, yo siempre hablo de las otras iglesias. Nunca vamos a hablar de nuestra iglesia. Cualquier coincidencia con la casualidad es pura realidad, ¿no? Es increíble que a veces hemos tenido aquí gente así, miren, hermano, tenemos que hacer el monte de oración. ¿Ustedes saben lo que es el monte de oración? Era algo que íbamos a poner en los pedidos de oración, la gente que tuviese necesidad y todo lo demás lo íbamos a anotar, y una persona se iba a encargar del monte de oración. Iba a venir un día estipulado en la semana, que no iba a ser un día del culto, por supuesto, iba a venir a orar por todas las peticiones. Y le dijimos, se lo quisimos impedir, pero no por malo. Hermano, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, sí, yo siento que Dios me ha llamado para orar. Pero hermana, ¿vos sabés lo que es un compromiso? Sí, yo me quiero comprometer. Está bien, mira, capaz que ahora en este momento lo podés hacer y la semana que viene lo podés hacer. Pero van a haber días y luchas en tu vida que te vas a ver que tenés que elegir entre voy o no voy, y estoy seguro que la mitad de las veces no vas a poder. Se lo dijimos, que sí, que puedo, que voy, que sí, que yo me comprometo, que quiero, que Dios me llamó. Que ¿alguna vez volaste por...? Bueno, empezaba un jueves, creo, un miércoles, no me acuerdo, terminó el martes antes. Porque no puedo decir que llegó a empezar porque no. No empezó. ¿A qué quiero ir con esto? Te pongo otro ejemplo, hermano. Hermano, quiero servir en la iglesia. Yo estoy listo. ¿Qué quieres? Pero ¿qué cantás? Yo quiero predicar. Bueno, predicar. ¿Sabe? Nosotros, don Javier, tenemos una visión. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo vean, tenemos una visión. La visión es esta. No necesitamos uno que cante, necesitamos dos. No necesitamos uno que abra, necesitamos dos. Mínimo, si hay tres, mejor. No necesitamos uno que predique, necesitamos dos. Porque cuando él no puede, vieron que nos alternamos. A veces nos altercamos, eso no lo ven, pero nos altercamos. Ah, no te crean que es todo amor. Lo mío con Javier, con el pastor Javier, es una relación como de matrimonio. A veces nos tiramos corazoncitos y hacemos todo. Y a veces nos tiramos los platos. Pero del hogar sale, ¿no? Sale adelante en la casa, no. ¿Verdad que sí? Se sigue llamando casa de oración. Nunca va a ser casa de ladrón. Pero es un matrimonio. Y es lo mismo. Ahora, si yo no me comprometo y él un día no puede, porque nos alternamos porque somos dos, pero la idea es que si un día él está complicado, está el otro, no pasa nada. Venía a la reunión, palabra va a haber. Y si un día me pasa algo a mí, aunque él haya predicado 3 días seguidos, él va a predicar, no pasa nada, venga, palabra hay. Pero hay un compromiso. Y este compromiso no es emocional. Más allá del matrimonio que les hablaba, ¿no? Más allá del amor y todo lo demás. No es emoción, No es emocional. Si fuera, miren, si fuese por la emoción, yo hoy no estaría bien. Y quizás hacemos, no sé, a la media atrás no estaría viniendo. No estaría. Si fuese por lo emocional, si yo me muevo de acuerdo a mis emociones, a cómo me encuentro yo emocionalmente hablando, no estaría. Pero lo mío no es emocional. Ustedes capaz que nunca se enterarán. Si fuera por él, yo creo que también hubo tiempo en que no estaría. Y marido o padre no cantaría. Y hasta me atrevería a decir que hasta la mala en alguna oportunidad. Esta gente que dijo, Osana, Osana, el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué actitud tendría? Lo decían por convencimiento, estaban convencidos, había una convicción. Este es este, o fue emocional, fue una emoción. Es más, cuando todos gritan, cuando un grupo grita lo mismo, todos nos... Parece que es contagioso, todo el mundo se pega. Yo lo veo a veces en algunas marchas. Marchas cristianas, yo nunca fui a una marcha cristiana, nunca le di sentido a una marcha cristiana. Vamos a marchar toda la iglesia por... No sé por qué, poner lo que vos quieras. Y no tienes, no vi a Jesús haciendo una marcha, no veo a los apóstoles haciendo una marcha, a los profetas, vamos a hacer una marcha para que cambie el gobierno, yo qué sé, para que metan, no sé, para derogar una ley. Para derogar una ley hay que votar, no una marcha, para atar al hombre fuerte. Pero las marchas, hoy que están muy de moda, está el que marcha por la diversidad, y después está el que marcha porque ahora tenemos una, creo, el... No sé si lo van a hacer por el tema del pandémico, pero el 8 de marzo creo que está la marcha por la mujer, ¿no? He visto hombres ahí. Y yo digo, está bien que el hombre apoye, pero si es de la mujer, dejala. Pero a lo que voy a decir, la emoción. Yo me prendo en todas las marchas. No sé ni para... Algunos no saben ni por qué están. Vengo a apoyar a mi amigo. Pero ¿por qué? No lo sé, me dice emoción. No hay una convicción, ¿me explico? No está convencido de lo que está haciendo. Pero es mi amigo, así. Yo tengo amigos con que no en todo estoy de acuerdo. No tengo, tampoco tengo por qué estar de acuerdo, ¿no? En todo. Si estuviese en todo, de acuerdo en todo, o soy un hipócrita o no tengo una personalidad propia. El evangelio no se vive por emociones. El evangelio se vive por convicción. Tenés que estar convencido. Las emociones, creo que me anoté en alguna, no me anoté, me iba a anotar en algún lugar. Las emociones son estados de ánimo, son sentimientos. Las emociones son alegrías, tristezas, ira, odio, ego, orgullo. Uno se puede mover por las emociones. Por ejemplo, a vos te hacen algo y una de las emociones te da un ataque de rabia. Y ese ataque de rabia te trae ira. Y por la ira vos te movés. Y por la ira sos capaz de hacer algo que en tu sano juicio no harías. Que si estuvieras fríamente pensando, no lo harías. Pero por la emoción, la emoción te lleva a eso. Lo emocional, tu estado emocional hace que actúes de una forma que no sos vos. Cualquiera que te ve diría, no sé, está fuera de sí. ¿O no? Estaba sacado, estaba fuera de sí. ¿Por qué dice que estaba fuera de sí? Porque en sí, si estuviera en sí, él no es de hacer esas cosas. ¿O no? Convicción es estar convencido. Estar totalmente convencido, acertado. Puede ser que no estés acertado, pero estás convencido. Tenés certeza de lo que querés hacer, de lo que pensás. Tanto en lo que haces, en lo que pensás, en cómo actuás. Y si vos venís a más a Cristo por convicción, tu emoción no va a ser el obstáculo o no va a ser el motor que te mueva según tu estado de ánimo. Si vos vas a Cristo por convicción, vas a estar con Él, estés en la alegría o en la tristeza. Estés bien o estés mal. Tu situación no va a depender de tu situación en que vos ames a Cristo. Por ejemplo, si Cristo, si vos vivís una vida bendecida, que todo te va bien en la vida, entonces, miren lo que son las emociones, ¿eh? Estás re feliz, porque todo te sale bien. Entonces vos venís a la iglesia y estás re bendecido según vos, porque puede ser que eso porque hayas actuado bien, las cosas te hayan salido bien, puede ser fruto de tus actos. Dios puede permitirle que te vaya todo bien, pero te está yendo bien y venís re contento y alegre, amado, y le predicas a todo el mundo, y un día te empieza a ir mal la cosa, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y ya como que Dios lo empezás a dejar de costado, ya empezás a dudar de su palabra, de lo que antes estabas convencido. Pero ¿qué pasa? Que tu estado de ánimo ahora cambió. Lo que antes era alegría, ahora es tristeza. Ahora tenés preocupaciones que antes no tenías. Entonces tu estado de ánimo es lo que está dominando tu actuar, tu accionar. ¿Me explico? Emociones, todos tenemos emociones. No está mal que tengas emociones. Lo que está mal es que las emociones te tengan a vos. No sé si se entendió. Que las emociones digan, ah, este lo tengo, lo domino. Que te domine la emoción. Eso sí está mal. Entonces, ¿estamos aquí por convicción o estamos por emoción? Porque también está, así como te dije, bueno, como le salía todo bien, venía a buscar de Dios, que se venía a lavar y a adorar. Pero está el otro, ¿eh? Empezó a ir todo mal, está todo mal, no le sale una y él empieza a buscar de Dios. Y empieza a buscar de Dios con un desespero enorme, tremendo, y empieza a buscar, y le empiezan a salir las cosas bien. Y empieza a progresar, y la casa le va bien, y empieza a traer frutos de vida, ¿no? No frutos del Espíritu. Su vida comienza a fructificar, su entorno, y en un momento ya como que se empieza a apartar, ya no tiene tanto tiempo para Dios. Está feliz, ahora no necesita a Dios. Su estado de ánimo determinó si él buscara o no buscaba a Dios. Te puede pasar tanto estando allá arriba o estando allá abajo. Y cualquiera de las dos se te puede convertir. Ahora, El tema está, te vas a dar cuenta de tu convicción cuando estando en cualquiera de las dos partes, aún sigas convencido de que necesitas a Dios en tu vida. No sé si me estoy explicando. Y si estás bien y decís, igual necesito a Dios en mi vida, pero estás bien o medianamente bien, y no viene una prueba a tu vida que te deja ya en el fondo, como estuvo Jeremías o como estuvo Daniel. Si no viene una prueba que te deje en el fondo, como Jonás, para que te des cuenta si te estás moviendo por tus emociones o realmente tienes convicción. Estar tener convicción a veces es cruel y a veces duele. Y a veces le duele a otros ver tu convicción. Tener convicción no le va a agradar a todo el mundo, porque no todo el mundo va a entender lo que vos pensás o de la manera que vos lo ves. No lo va a ver. ¿Qué pasa? Yo puedo decir, esto está bien, esto está mal, tienes que manejarte así, esto se maneja de esta manera. Yo estoy convencido de cómo las cosas tienen que ser, y si hay algo que está mal, hay que decir que está mal. Pero ¿qué pasa cuando es con tus propios hijos? ¿Qué pasa cuando es con alguien de tu propia familia? Cuando alguien de tu propia sangre. Y la emoción empieza a intervenir ahí. Y si le digo, voy a quedar mal, me va a odiar. No voy a quedar, voy a quedar como logro. ¿Qué hacemos acá? Ahí tienes que elegir, ¿a quién viniste a agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿Te vas a hacer un daño por decirle la verdad? Quizás hoy sí, pero mañana se va a dar cuenta que no. Porque tu convicción es lo que le va a dar a él la seguridad de que lo que le estás diciendo es cierto. Ahora, si tu estado de ánimo es el que te domina y tú no tienes dominio propio, y tener dominio propio es eso, no dejarse manejar por mi estado de ánimo, por mis emociones, sino que estoy convencido de lo que digo y de lo que hago, y de lo que, a quién creí, a quién sigo, cuáles son mis argumentos, están en las convicciones mías, están en cómo son las cosas de verdad, los valores que yo trato de dar, los que aprendí, los que sigo y los que te quiero brindar. Pero si llega el momento y hago un costado esos valores y te abrazo y te digo, seguí, yo te voy a apoyar, ¿cuál es la convicción? ¿En dónde está la confianza que le estoy brindando? ¿Será que está necesitando ver que yo también soy mi hipócrita para que él se dé cuenta que no está mal? ¿O será que él necesita ver que yo realmente lo que dije lo sostengo y con eso moriré? No importa quién sea. Son valores. Qué cruel el hermano, y el hecho de ser pastor te da derecho a ser así. Te voy a mostrar. ¿Te animás? Buscá Juan. El libro de Juan. Porque quizás, si me equivoco, entonces el Señor me enseñó mal. El Evangelio de Juan. ¿Lo tiene? Capítulo 2. No se asombren si le erro del versículo, ¿está? Levanten la mano. ¿Están convencidos? No se emocionen si lo poco tampoco. Capítulo 22. A ver, 23, perdón. Capítulo 23 dice: estando en Jerusalén. Versículo 23. Capítulo 2. Juan, vamos a empezar de vuelta. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. ¿Lo encontraron? Bien. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Escuchen. ¿La entendieron? No, no se dieron cuenta. Le dimos vuelta. Dice que estando en Jerusalén, capítulo 23, versículo 23, en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron. Atiéndame. ¿Cuántas veces hemos tenido gente aquí que han creído? Sí, creo. Y han venido una y otra vez, y han venido. Y nosotros somos seres humanos, nosotros. Si yo te pregunto, ¿querés cambiar de vida? Vos me decís, yo te tengo que creer. Yo tengo que creer en vos. Si te lo pregunto y no cambiaste, y después venís por otra oportunidad, yo tengo que creer. Ahora, si hace 5 veces haces lo mismo, yo ya no te puedo creer. No por mí, por tu testimonio. Ya no soy un incrédulo, es tu testimonio. Tantas veces lo dijiste y nunca lo hiciste, sos como varón. ¡Ay, Moisés, rogá, rogá, que vaya esta plaga, yo me cuido a tu pueblo! Ahora no le doy nada. ¡Ay, ay, la costa, la costa! ¡No, rogá, rogá, que vaya! ¡Ese pueblo no le va a contar a ti ni nada! ¡Ay, rana, rana, rana! ¡No, pero la rana no la saques hoy! ¡Déjame la tamaña! Ahora no le doy nada. Y sos así, entonces envía a venir. ¡Moisés! Dice la Biblia que era el más manso, el más crédulo, la mía no, porque Moisés le creía. Ahora sí, no va a estar bien. Ahora no le doy nada. El tipo que creer. Pero cuando por tu testimonio, pero Jesús no era como nosotros, Jesús conocía, miren, dice que después de esto vino Jesús, no, perdón, me fui al otro lado, ¿dónde estaba? 24. Pero vamos al 23, por tanto cuando resucitó, ¿dónde estoy? Perdón, me olvidé. 2:23, ahora sí. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron. En su nombre, ¿en quién creyeron? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Bien. ¿Por qué? ¿Qué vieron? Vieron señales. Acá no ven señales. ¿O ven? No, no sé, capaz que no presta atención. Capaz que no prestaba atención, pero teníamos una caja de alimentos que no está, no está más. Está la caja. Pero no sé si queda un paquete de polenta. Capaz que no ve, pero ayer el muchacho ahí arriba, así que tenía la bicicleta que se le rompió y justo el carro iba pasando por ahí. Vamos hasta la iglesia y acá le hizo arreglar la caja. Vos no lo ves las señales, pero son señales. ¿Cuántos se llevan a alguien que no conocen a la casa para arreglarle algo? Hay muchas cosas que no ves. No son señales sobrenaturales como las que hacía Jesús. Capaz que no, pero señales hay. Ahora, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, y ellos vieron lo que ustedes no han visto. Pero dice, bendito los que creerán sin ver. El 24 dice, pero Jesús mismo, ¿qué? No se fiaba de ellos. No había convicción. Jesús sabía que no era por convicción. Jesús sabía que era emocional la cosa. Parece que se convirtieron, pero no se convirtieron. No se convirtieron. ¿Se acuerdan cuando siempre decimos todos los pasajes? Todos, la Biblia. Hemos predicado algún pasaje, hemos usado pasajes que lo hemos usado para todas las predicas. Porque calzan todas. Y eso es lo precioso que tiene la Biblia. Del éxodo ni que hablar. Emocionalmente seguían a Moisés, pero en la primera circunstancia, otra vez, no, nunca hubo un convencimiento. De eso ya lo tienen claro, ¿verdad? Ah, cuando el Señor hizo multiplicar los panes y los peces, la siguieron, pero cuando el Señor dijo, oh, no sé qué buscan de mí, pero le dijo cuatro verdades y dice que se fue y se quedó solo. Y se quedaron solo los apóstoles. Y él le dijo, ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Los probó, ¿no? Y ahí es cuando Pedro hace la confesión, Señor, que iremos solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Pero Pedro tenía convicción. Los apóstoles tenían convicción. Cuando Pilatos preguntó, ¿qué hago con él? Y todos gritaron, crucifíquenle. Los discípulos no gritaron, crucifíquenle. sí, pero los que estaban con convicción no. Ellos no gritaron, crucifícale. María la madre no gritó, crucifícale. Y muchos discípulos más que tenía el Señor no gritaron, crucifícale. Ellas estaban, tenían convicción. Una cosa es que vos tengas emociones. Y otra cosa es que las emociones te tengan a vos. Y que a veces esas emociones no te dejan pensar bien, no te dejan razonar. Cuando no estás vos en el asunto, vos podés dar un consejo bien usando el sentido común y quizás el convencimiento que tenés. Pero cuando estás vos en el asunto, a veces los sentimientos interfieren en esa decisión y no tomás una buena decisión. Las emociones no hacen que tomes buenas decisiones a veces. Muchas veces nos movemos emocionalmente. Porque vos no vas a tomar la misma decisión si estás contento a si estás triste. No vas a tomar la misma decisión si estás alegre a si estás amargado. O si estás pasando por una necesidad o estar en una situación en la que la vida te sonríe. No vas a tomar la misma decisión. ¿Verdad que no? O hay alguien que sí. Pero cuando tenés sentido común y cuando tenés los valores bien fundamentados y tenés convicción, entonces vas a tomar la misma decisión, sea cual sea la situación en la que te encuentres. No bien visto por los más allegados, no bien visto por el entorno familiar, quizás. Quizás hasta tengas problemas. Pero vos sabés que actuaste dentro de tu convicción. Yo tengo convicción. Y yo sé que estás siendo sometida a un sentimiento, a un... Y no estás razonando bien. Pero no es de esta manera. No sé si me hago entender. No es lo mismo la emoción que la convicción. Las emociones son cambiantes, minuto a minuto. Pero las convicciones te mantienen firme. Las emociones cambian. Puedes estar contento porque vas ganando Nacional. Y 10 minutos más tarde estás valioso porque lo dieron vuelta por ti. Y cambió. Y te digo, cuando iba ganando Nacional, ella te decía: mi amor, ¿qué hago? ¿Pollo al entierro o milanesa? Lo que vos quieras, cariño. Va ganando Nacional. Pero si te lo preguntas 10 minutos después, cuando ya te dieron vuelta al partido, va perdiendo 2-1, mi amor, ¿qué hago? ¿De comer? ¡Deja que me digas un partido! ¿Verdad? No es la misma decisión. No es la convicción. Ya no es lo que va, es lo que vos quieras, pero no me. ¿Verdad? Cambia. Las emociones son cambiantes, cambian minuto a minuto. Estás ahí alterado en un hospital porque parece que se queda, no sabemos si se salva, y estás ahí alterado y te llaman, o te hablan y vos no atendés nada porque tu preocupación está ahí. De repente sale el enfermero y te dice: hicimos todo lo que pudimos, y se salvó. Y vos decís: ay, y empezás a prestar atención a todo el mundo, y llega alguien y te dice: ¿qué, tenés mil pesos? Tomá, te doy vos. Porque estás manejado por las emociones. Y abrazás a todo el mundo. Y uno de esos abrazos que te aprietan fuerte y no ves más que la nuca del otro, y de repente te separás. ¿Usted quién es? Yo soy el de la sala de al lado. Perdón. Porque a ver, estás contento. Las emociones, tu estado de ánimo, hace que cambies. Primera de Corintios, no lo busquen, si quieren yo se los leo. 16. Dice: velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, firmes en la certeza, en lo que crees, que tu emoción no te haga dudar, que tu emoción no te mueva el piso, que te firme. No importa en qué situación esté, si esté en la mejor o la peor. No depende. Dios no existe de acuerdo a cómo esté pasando tu vida. Dios existe a pesar de. En 1 Corintios 15:58, está ahí mismo. Dice, porque es necesario que estos corruptibles se vistan de corrupción y esto. No, le re, no, no, estoy en el 53, perdón. 58. 58, esto, así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ser constante es tener convicción. Porque si vos te movés de acuerdo a las emociones, no vas a ser constante. Depende de tu estado de ánimo. Hoy estás mal, hoy estás triste, vas a ser de esta manera. Pero hoy estás alegre, vas a ser de otra manera. O sea que no hay una constancia. Hoy estoy bien, feliz. Hoy voy a la iglesia. Mañana estoy mal, amarrado, y justo fuera mi cuadro. Ya no sos constante. Entonces no hay convicción. Te manejas por emoción. No sé si me va a seguir esta iglesia. Dice que la iglesia primitiva, cuando había persecución, que empezaron a perseguir los cristianos, yo hace tiempo atrás, ¿cuánto hace que vimos la? Enseñamos sobre la historia de la iglesia, cómo fue evolucionando. Y hubieron 10 persecuciones que fueron tremendas. Casi 300 años de persecución, 200 años de persecución. Hasta el año 325 que llegó Constantino. Pero dice que la iglesia crecía y crecía y crecía. Y si en eso que te están persiguiendo, que si te enteran que sos cristiano, te matan, te prenden fuego, te dan de comer a los leones, la iglesia crecía, crecía, crecía. Eso quiere decir que había, ¿que había qué? Convicción. Ahí no era por emoción. ¡Estás loco! Mirá que te van a quemar, ah, entonces no soy cristiano. No era, ahí no era emoción. La vida te iba a ser cristiano. Era decir soy cristiano, tu vida estaba en juego. Tenías que vivir casi que escondiendo, que nadie se entere. Y no estaba mal que nadie se enterara, era por tu vida. Estaba, Dios veía tu corazón. Y que nadie se entere, porque si yo estoy vivo puedo convencer a otro. Y así crecía la iglesia. Pero era por convicción. Hasta llegaron a torturarlo, solo tenían que denegar a Cristo. Y no lo hicieron, sufrieron. Le mataron los hijos por convicción. Eso no era emoción. Si esta gente viene a la iglesia de hoy, se tira solo a los leones. Llama a la romana y dice, vos, pagame de vuelta el coliseo, quiero volver a que me maten, no puedo ver esto. Gente que se vende. ¿Cómo venden el evangelio? Que han tomado a Cristo como si fuese una diversión. Iglesias que han hecho espectáculos, circo. Gente que por lo menos hace, que sabe divertir a la gente, que los divierte un rato y van y pagan. Disfrazados de diezmo, disfrazados de, no sé, de pactos. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde hay un león? Se tiran ahí. Esa gente estaba convencida de verdad. No era emoción. No, si estoy bien, voy, si no estoy bien. No, eran cristianos. Qué lindo que predicó el pastor. Vos, mañana voy a ir de vuelta. ¿Vos sabés que me siento bien? Voy a ir de vuelta porque qué bien que predica ese muchacho. ¿Pero qué tengo en una emoción? No es que bien que predicó. ¿Hizo algo en vos la palabra? ¿Has tratado de repasar y ver en qué Dios te tocó y te confrontó? ¿Te has puesto a pensar? ¿Vos sabés que estoy pensando si en realidad yo me muevo por emoción o por convicción? Muy convencido no estoy. Prefiero que sea sincero, no yo. Dios prefiere que sea sincero, porque ya sabe. Dice que Jesús conocía. No les daba cuenta, él no les tomaba cuenta, pero él sabía. Pastor, estoy lista, pastor, cuando quiera, para lo que me precise. quiero predicar. ¿Estás segura? Sí. No, vamos a empezar con abrir. Vamos a empezar a abrir y vemos cómo te manejas, cómo te desenvolves, qué vas entendiendo, cómo vas creciendo en el Evangelio. Sí, sí. Dos, tres días, cuatro. Un día no vino más, otro día no vino más, otro día lo ves. Un día la llamás, ¿qué te pasó, hermana? ¿Estás enferma? ¿Qué? No, no, ahora es de mi vida, yo cuando pueda voy. Era una emoción. No había convicción. Pero después el pastor es duro porque vuelve la misma persona y dice, pastor, quiero servir en la iglesia. Bueno, agarre una escoba, agarra. Es una forma de servir. No, pero yo quiero predicar junto a que no está preparada para predicar. Pero conozco la palabra. No es por conocimiento. No es por conocimiento. Por conocer, hay muchos ateos que conocen más la Biblia que cualquier cristiano. No es por conocer. No está mal que conozca. Es tu actitud. Es tu compromiso. Es tu convicción. ¿Estás convencido que Cristo dio su vida por vos? ¿Estás convencido? O tan emocionante las canciones, la alabanza, lo lindo que se pasa aquí. Qué lindo que son los hermanos. Si yo llego y me abrazan, me besan. Me siento tan bien. Lo que no encuentro en otro lado, acá lo encuentro. Me alientan siempre a seguir adelante. Ni en mi casa me tratan así. Pero nosotros no te queremos dar eso. Está bien esos padres, porque Dios lo tenemos. Dios está. Es tu cambio de vida. Es tu convicción, no tu emoción lo que queremos tocar. Usted ha visto aquí que no andamos tocándole la cabecita a nadie cuando lo oramos. No oramos en presencia de nadie. Ore por mí, pastor, si te toco la cabeza, te pongo un aceite y el otro te agarra. No es emoción, no. No, no manejamos las emociones aquí. No, no, no, no ven gente que ande llorando y tirada en el piso. Sí, se te puede caer una lágrima porque justo el tema que están tocando te toca en tu corazón, está bien. Está bien, que la emoción existe, sí. Justo lo que está hablando es lo que me está pasando, está bien. Pero que te muevas por convicción, no por emoción. No lo busques. Te voy a leer Santiago, Gálatas 5. Gálatas 5. Así ya nos vamos yendo. Que no sé ni dónde lo anoté aquí. Dice que las obras del Espíritu. ¿Dónde lo tengo? Por acá. 16. Dijo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, bueno, nombra las obras de la carne. Pero en el 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ser templado, ser a ver, ser templado. No sé si se dan cuenta que pero estar firme. Una espada que no está bien templada al acero no sirve para una batalla. Tiene que estar en su rigidez. Tiene que estar en la dureza que necesita. Así, ser templado. No se dobla, no se tuerce. No depende de si hace mucho frío o de si hace mucho calor. ¿Qué espada voy a usar? Usar la espada que está templada, te va a servir para cualquier situación. Esté frío o esté caliente, templado. Miren, Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. Es alguien que no tiene convicción. Es alguien que se mueve de acuerdo a su emoción. Hoy, nunca te ha pasado que has hablado con alguien y te has puesto de acuerdo en hacer algo y al otro día vas y dices, no, no tengo ganas hoy. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado con otro o te ha pasado? ¿Te ha pasado a vos? Ah, a mí me ha pasado. ¿Te ha pasado? Escuchá, mañana hacemos un partido. Está todo bien, te pasa, ¿no? Resulta que dentro de a las 5 hoy cobras el sueldo. Ya tienes planificado un asadito para la noche. Y estás con unos amigos ahí, son las 2 de la tarde, dentro de 3 horas cobras. Vos, hacemos un picadito mañana. No, picadito no, aquí no, para la cancha de fútbol chico, dale. Ah, pero yo no tengo, yo te pago. ¿Verdad? Y resulta que 2 horas más tarde te llaman y dicen, che, parece que el sueldo no sale, sale el lunes. ¿Qué? Sí, todo el fin de semana. Oh, vamos a jugar el partido. No, no, no. Es doble ánimo. Depende. No tenés convicción. Por eso mejor hacerlo así. Si tuviera y si no tuviera, ¿lo harías igual? Sí, lo haría igual. Bueno, dale, hacelo. ¿Estás convencido? Ahora depende. ¿Vos jugamos un partido hoy? Depende. Depende de cómo venga mi señora de trabajar, si no tenemos ningún problema. Depende de si mis hijos traen buenas notas. Porque eso va a ver. En mi emoción va a repercutir. Depende de cómo salga mi cuadro. Depende. Depende de cómo yo esté emocionalmente. ¿Y cuándo sabemos eso? Ah, esto es como Jesús, el día de la hora, nadie lo sabe. ¿Cuánto va a cambiar mi acto? Pero el de doble ánimo es inconstante. Segunda de Pedro 5:7, ya tengo más, pero me voy con esto. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, 5 y 7 son los versículos. Mirá, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, está bien, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dominio propio. Si estás convencido, si tenés convencimiento, no te manejes por las emociones. No vengas a la iglesia según tu estado de ánimo o según tu emoción. No sigas a Cristo según tu estado de ánimo. No sirve. Tu convicción es lo que hace que un matrimonio resulte. Hoy estoy enamorado, hoy estoy. Y mañana te aburre. Pero es lo que habíamos programado juntos, pero no es. Y si eso fue hace. Ya se me fue. Entonces no era una convicción. Era una emoción. Yo me jugué todo por vos, pero yo estaba convencido. Perdoná. Y eso lo soluciona todo. Eso lo arregla todo. Ya está. Blanco, tenía algo. Mirá, me estamos llamando a un trabajo. Mirá, yo tengo ahora. ¿Querés venir? Pero es seguro. Sí, dale, vení. Y va, te llaman del otro y dicen, no, mira, conseguí algo seguro. Y parece que acá me quedo. Y trabajaste el otro día, vos, claro, mirá, bajó el laburo, te voy a cortar un par de videos. Pero vos me dijiste que era seguro. Yo pensé que. Entonces no había una convicción. Yo estuve convencido, yo lo hice convencido. Capaz que me emocioné. Está linda la iglesia. Quiero decirte esto de verdad, capaz que te lo digo en mi emoción, pero qué lindo que ver la iglesia así. Hemos estado aquí en reuniones en que hemos estado Javier y yo, mi señora y la señora Javier. Podríamos decir una reunión familiar. Hemos estado así. Desde que yo vengo a este lugar, hemos estado así. Y desde que yo vengo a este lugar, ¿alguna vez estuviste solo con Javier y María? Te quiero preguntar. ¿Alguna vez estuviste estando solo Javier y María, que yo no esté o Paola no esté? ¿Sí? ¿Han estado? ¿Hemos faltado? No, cuando ustedes no venían. No. Desde que nosotros venimos. ¿Alguien venía a este lugar y ha estado Paola y yo y Javier y María no están? Eso se llama convicción. ¿O creen que en tantos años ninguno tuvo problema? Nuestras emociones están bien. ¿Creen que en tanto tiempo nos movemos por emociones? Estamos arriba de la cama esperando que pase algo para ver si voy. Me mueve la emoción. Es convicción, es compromiso. Y eso es todo lo que te pido. No con nosotros. Quiero que revises tu vida y te des cuenta si venís por convicción o por emoción. Si seguís a Cristo por convicción o por emoción. Si estás esperando ver una señal, es una emoción. Si venís porque te sentís bien, porque está lindo, es una emoción. Si venís por convicción, porque decís, Señor, yo de la única forma que tengo para agradecerte es aprender cada vez más de ti, y quiero crecer espiritualmente en ti, y quiero, Señor, hacer las cosas bien, empezar a ser no solo oidor, sino hacedor de tu palabra. Eso es convicción. Que puedas venir, y no importe la circunstancia en que estés, que puedas venir. Que puedas venir en auto y que puedas venir caminando en bicicleta, que puedas venir. Que puedas venir por convicción y no por emoción. Que puedas venir a buscarle a Él y no a ver qué lindo tema se canta hoy, a ver qué lindo predica, no, y yo qué sé. Quiero decirte que este es uno de los lugares donde se predica mejor. No por mí, por el Javier. En el sentido de no te vamos con engaño. No te torcemos las escrituras. No te vamos a pasar las manitos en la espalda. Tampoco te cobramos nada. Nosotros no nos movemos por emociones, nos movemos por convicciones. Hay pastores que se mueven por emociones y tampoco faltan nunca a la iglesia. Ellos tienen algo que los motiva. Ellos piden un día, levantan diezmos, ofrendas, y si tienen que hacer una ofrenda especial la hacen. Ellos tienen buenos motivos para moverse, para presentarse a la iglesia ese día. Nosotros no. El motivo nuestro es tu alma. El llamado que tenemos nosotros es a predicar de la palabra del Señor para tu alma. Es para que traiga el Espíritu Santo convicción a tu vida. Pero tenés que preguntarte, ¿ya la trajo? ¿Ya tenés convicción? ¿O te estás moviendo por emoción? Vamos a orar, Señor Dios y Padre, te doy gracias por este día. Gracias por este mensaje, por esta palabra. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos muestras día a día que aún aunque creamos estar cada vez más cerca en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente lo sentimos, pero a veces nos damos cuenta que no te hemos alcanzado. ¿Cuánto nos falta crecer? ¿Cuánto nos falta, Señor, preocuparnos más de ti? Darnos cuenta, Señor, que puede mover nuestros sentimientos. Una palabra, una canción, una música, algo, puede mover nuestras emociones, pero que no sea eso lo que nos mueva a tomar las decisiones, sino las convicciones que tenemos. Estar convencidos, que no nos dejemos mover fácilmente, Señor, de acuerdo a qué cantidad de gente piensa de esta manera o de la otra, sino que tengamos nuestro propio pensamiento, nuestro propio proceder, de acuerdo, Señor, a nuestras convicciones, y que nadie nos mueva de ahí. Que no seamos, Señor, como una hoja en el aire que el viento lleva para cualquier lado. Que podamos estar anclados, firmes, Señor, en la roca, bien fundamentados. Que nadie nos pueda señalar por el dedo, Señor, diciendo, pero qué hipócrita eres, porque ante tal situación decides de una manera, si te encuentras según tu estado de ánimo. Y si tu estado de ánimo cambia, en la misma situación decides de otra. que nadie nos señale con el dedo, que nos diga que tú lo eres. No te importan los sentimientos, sí me importan los sentimientos, pero tengo convicciones y no me siento bien haciendo esto. Tengo convicciones. Porque el mismo Jesús dijo, no los tomó en cuenta porque él conocía al hombre. Porque ellos creyeron, porque vieron señales, pero el mismo Señor no los tomó en cuenta, no. Y por eso él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, resucitamos muertos, Señor, en tu nombre predicamos, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Dónde está tu fe? En tus emociones. Convencimiento es lo que quiero. El Señor quiere gente que esté en realidad convencida, que actúe con convicción, como esos cristianos que te conté recién, que no importa si lo perseguían, si lo mataban, si su vida dependía de su creencia y de su fe, ellos nunca renunciaron a su fe. No era un sentimiento, no era una moda, no era una emoción, no era sentimentalismo, no eran los hermanitos de la iglesia. Estoy convencido y por esto muero. Los que van a la guerra y tienen que ir a pelear por su país, mueren por su país por estar convencidos. El mismo Jesús tuvo que pelear contra sus emociones. Si es por mí, Señor, pasa de mí esta copa, pero mi convicción es que seas tú, Señor. Que sea lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta sea una iglesia que crezca espiritualmente, no emocionalmente, en palabra y en fe. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no la sostiene.